Señor, tenemos entendido que hace pocos instantes ustedes colocaron a disposición de la justicia a un hombre de 45 años acusado de violar a una menor de edad. ¿Si nos puede entregar antecedentes de este hecho? Sí, hace 2 días atrás se recibió una denuncia por el delito de violación en contra de una menor de 12 años de edad, residente del sector Las Ruedas. En ese contexto, la niña venía siendo abusada desde el mes de marzo del presente año, donde se produce la violación. Y seguidamente, hasta la fecha, el sujeto, que era un vecino y quien le arrendaba el inmueble a la familia, procedió a efectuar abusos sexuales. Y lo que motivó que la niña, cansada de todo este abuso, le contara a sus padres lo que estaba viviendo, motivo por el cual se acercaron a la policía, al PDI, y realizaron la denuncia por violación. Entonces, con esos antecedentes, nosotros empezamos a reunir todos los antecedentes necesarios para poder acreditar lo que estaba señalando la madre, y más los exámenes del médico legal, se constató que efectivamente la niña había sido violada, motivo por el cual se solicitó una orden de detención al juez de garantía a través del fiscal, la cual fue concedida, y el día de hoy este sujeto fue puesto a disposición del tribunal.